SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos, SOS Caballitos, una organización vecinal de la comuna de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí estamos hoy en esta segunda temporada en nuestro programa 11, hoy jueves 1 de julio del 2010. Les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar y en esta página también van a encontrar los programas anteriores. Hoy en la operación técnica, Nacho Nesprías, por ausencia de Diego, que está enfermo. Desde aquí le deseamos una pronta mejoría. Que te mejores, Diego. En la creación de la apertura y los separadores, Nacho Nesprías también. En la conducción, las voces de Pochi Goodman y Abel Ali. Y con la participación siempre de Rodolfo Dieringer. Para comunicarse a la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 49581037. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Aquí estamos en Caballito, comuna y barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí, a pocos metros de la esquina de Rivadavia, Avenida Rivadavia y Avenida José María Moreno, hay un edificio muy grande. Es una escuela, son varias escuelas, concurren un poco más de 3.000 alumnos. Allí funciona un jardín de infantes, una primaria, una media, dos medias, terciario, profesorado y tecnicaturas. Por la tarde funciona el liceo número 12, la Mancio El Corta, y de mañana funciona la escuela media del normal número 4, que es Estanislao Severo Ceballos. Allí concurren por la mañana unos 900 alumnos en unas 37 divisiones, hay más o menos 7, 8 divisiones de cada año. Bueno, hoy hemos invitado al presidente del Centro de Estudiantes de allí del normal 4, Juan Pablo. Muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches. Bueno, vos sabés, Pochi, que como siempre yo ya estuve charlando con él y también el vice, Joel y Martín, secretario de Deportes, y Jimena y Constanza, secretarias de Derechos Humanos. Y estuvimos charlando, bueno, yo para, como siempre, vos sabés, ¿no? Para irme enterando de las cosas del barrio. Y bueno, ellos me estuvieron contando todas estas cosas que yo estuve relatando recién, la cantidad de alumnos que tiene la media del normal 4. El año pasado hubo en septiembre elecciones, había tres listas, la Free, Rata e Imperialista, esos fueron los tres nombres, y triunfó en las elecciones la Free. Creo que las otras listas también, Juan Pablo, sacaron votos, ¿no? Sí, sacaron votos. Y proporcionalmente entonces se reparten las distintas secretarías del Centro de Estudiantes, que son seis: prensa y difusión, deportes, cultura, asuntos estudiantiles, asuntos edilicio, de derechos humanos. Bueno, Juan Pablo, ¿qué es un centro de estudiantes? ¿Por qué no nos desasnás un poco? Bueno, un centro de estudiantes de forma técnica es supuestamente el grupo de alumnos que representa al alumnado del colegio, pero de una forma más abstracta y más como lo vemos nosotros, es la herramienta y la facultad de los estudiantes con respecto a diferentes problemas distintos, que pueden ser los problemas edilicios o los problemas de interés, de falta de unión de los estudiantes y diferentes asuntos. La cuestión del centro es que es nada más, nosotros como lo vemos, es que es nada más figurativo, y la cuestión es que se pueda integrar todo el colegio al centro, que se tome en cuenta de que todos los alumnos son el centro de estudiantes. Que los alumnos lo tomen como propio y claro, aumente claro. La participación. Que no es nada más una lista que ganó en una elección. Claro, uh-huh. que llegue a que cada alumno se sienta parte de ese centro. Entonces nosotros pensamos que el centro es todos. Claro, porque muchas veces pasa de que votamos y decimos, bueno, que se ocupen aquellos que elegimos, ¿no? Y que ellos tienen que hacer todo el trabajo. Claro, pero pensamos que cuando delegás o cuando votás algo, al votarlo sos parte y ahí empezás a integrar eso que votaste. Entonces, cuando un alumno va y vota y elige a alguien, sentimos de que también está participando, entonces... Por eso mismo es parte del centro y no tiene que sentirlo ajeno. ¿De qué manera pueden participar los pibes en contacto con ustedes o directamente? ¿Hay asambleas, hay reuniones? Sí, hay reuniones todas las semanas, una vez por semana, los jueves, después de hora en el colegio, en los que se discute con los delegados de cada división. O sea, en cada división elige un representante que supuestamente es el que tiene que ir a las reuniones y comunicar y ser la relación entre división, centro y centro de división, o sea... una especie de nexo. Claro, nos dicen las cosas que se... Los reclamos de la división y también llevan la información que es lo que se habla en las reuniones. Las reuniones son todos los jueves después de hora y se va hablando de los temas que surgen en los momentos. O sea. ¿Son reuniones tranquilas, se agarran a los gritos...? Por ahora no hubo golpes. Por ahora no hubo golpes, bueno, claro, eso ya es bueno. Es un logro. Pero no, discusiones tienen que haber, si no sería bastante pobre si no hubiera discusiones. Eso es cierto. Ahora, si ustedes quieren aprender sobre cómo se grita, en todo caso pueden concurrir a las asambleas del Preconsejo Consultivo de la Comuna 6, que se están haciendo cada 15 días, donde ahí somos todos grandecitos y nos agarramos a los gritos a veces de manera bastante... Yo creo que el día que haya jóvenes o niños en esas asambleas podríamos ser un poco más cuidadosos, ¿no? Bueno. Sin embargo, una vuelta, en una de estas asambleas con gritos, se me acercó, ¿te acuerdas de esa vez que se me acercó un muchacho? No. De la edad de Juan Pablo aproximadamente. Sí, ¿y? Y me dijo en una voz calma, un angelito. Sí. Mira, yo no estaba gritando. ¿Y qué te dijo? Pero, tranquila, ¿qué te dijo? Como que no me sume al griterío. Al escándalo. O sea, por supuesto que uno reaccionaba frente a esto que dice Abel. Y me encantó cuando se acercó y con una madurez. Con una madurez. ¿Qué reclamos o qué problemas ven hoy? Ustedes están transitando un cambio dentro de la escuela, ¿no? Que es sí. Que estaban sin rector, rectora. Estuvimos y ahora hubo un concurso, ¿no? Aproximadamente un año sin rector, con dos vicerrectores nada más, y, o sea, sin ese cargo superior que es el máximo del colegio, sin nadie a quien dirigirse. Recién hace un mes se eligió a la nueva rectora, que recién está asumiendo. Y ¿la razón por la que estaban sin rector? Renunció, no, se jubilaba la antigua rectora y no había ningún profesor que se quisiera postular para rector. Entonces... ¿Porque ustedes los asustan? Se intimidamos mucho. ¿Cómo lo recibió la nueva rectora? Bastante bien, para nuestra sorpresa, o sea... ¿Ah, no se lo esperaban? Claro, no, porque veníamos de una relación con los directivos bastante... Tensa. Y esta rectora agarró y por el poco tiempo que está ya tenemos mucha más relación, viene, nos habla, se interesa por el centro y parece más accesible, más viable la relación con ella. Bueno, ojalá que anden bien. Vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar un poquito de música, un tema que incluso eligió Juan Pablo. Le vamos a dar el honor de escuchar y de escuchar a que nuestra audiencia escuche también Nuestro Amo Juega al Esclavo, interpretado por el fenómeno Patricio Rey, que me encanta, y sus Redonditos de Ricota, y editado en su álbum Bang Bang, Estás Liquidado, de 1989. We'll be right back. sus muecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. Y aquí estamos conversando con Juan Pablo, presidente del Centro de Estudiantes del Normal 4, que está ubicado en el edificio de Rivadavia, Avenida Rivadavia, casi José María Moreno, aquí en el barrio de Caballito. Escuchamos recién un tema de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota. Yo escuchaba la letra, mucha tropa riendo en las calles, violencia es mentir. Mucha tropa viviendo en las calles tan soberbios y despiadados. No podía dejar de asociarlo a... En realidad lo asocié por el tema de que la tapa del CD tiene un dibujo que incluye una imitación de una pintura que pintó el español Francisco de Goya en 1808. Sí. 2 años antes de que acá empezáramos con la historia de la primera junta, Goya estaba pintando los fusilamientos de españoles realizados por soldados de Napoleón Bonaparte. Una curiosidad, Napoleón Bonaparte llevaba la Revolución Francesa a punta de pistola o de rifle por toda Europa. ese episodio inicia la Guerra de Independencia Española contra, bueno, y esto no podía dejar de asociarlo a estos fusilamientos, porque fueron eso de Diego Bonnefoy, de 15 años, el 17 de junio pasado, en Río Negro, en San Carlos de Bariloche, y como consecuencia de eso, una serie de protestas que hubo, mueren dos jóvenes también, que son Nicolás Carrasco, 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29 años, a manos del grupo Bora. Realmente llevamos muchos años de democracia en la Argentina. Lo que no hemos logrado todavía, pareciera, es encontrar el modo de convivir sin que estos grupos maten gente, ¿no? Y son la democratización de las Fuerzas Armadas, que no sé si llegó. Que tenemos pendiente respecto de eso, de que los ciudadanos tengamos control sobre las fuerzas que el Estado administra. Bueno, estamos acá conversando con Juan Pablo, con una serie de asociaciones que se me ocurrieron a mí. Como siempre, Abel. Y bueno, veníamos conversando sobre algunas cuestiones. Una de las que conversamos era la historia de las becas. Los estudiantes secundarios tienen en la actualidad la posibilidad de pedir becas. Ustedes tenían cierto reclamo en relación a eso, ¿no? Sí, supuestamente tenemos toda la posibilidad de pedir una beca, pero no es muy efectivo eso. El sistema para pedir las becas y de acceder a ellas es un sistema que está hecho como para que no la pidas. ¿Qué trámite tienen que seguir? Tenés que empezar el trámite antes de que empiece el colegio, por ejemplo. En marzo, en fechas totalmente ilógicas, y primero por internet. Claro, lograr que por internet todos los datos, y lograr que te den una cita en un colegio de la zona, que en este caso justo es el nuestro, que ahí llaman a todos los que pidieron la beca de Caballito, por decirlo así, y que te den una cita y que hables con el, no sé, que si es un asistente social o algo así, y que llenes una serie de datos, presentes muchos documentos, muchos requisitos, y cumplir ciertos requisitos específicos. Todo esto en un transcurso de tiempo bastante largo. Después lograr y saber si te van a dar la beca o no, y esperarlo. Bueno, pero todo esto seguramente te lo contestan el primero de abril, que es cuando se necesita la plata para empezar a comprar libros y todo eso, ¿no? Ojalá. No ocurre eso. No es el primero de abril. Recién ahora te están entregando la tarjeta con la que retirás. Estamos en junio. Con la que tendrían que depositar el dinero de las becas. En junio, recién ahora las están entregando las tarjetas. Y el dinero recién te los ponen aproximadamente septiembre. Te lo depositan después de las vacaciones, esa cuenta. O sea, es algo totalmente tonto y lógico que te den el dinero que necesitas a principio de año, a mitad de año, y encima después de tantos trámites que tenés que hacer. Tan engorrosos. Claro. Qué lástima, ¿no? Porque disponiendo la ciudad de un buen presupuesto y disponiendo de la posibilidad de contribuir a la educación de los jóvenes, el mecanismo se haga tardío y llegue a destiempo, ¿no? ¿Pero el presupuesto se destina a educación? Ese sí, se supone, eso está dentro del presupuesto de la ciudad. Digo yo, sí, seguro. Claro. Bueno, el otro día Juan Pablo estábamos conversando también sobre la cuestión de que la escuela no acepta a los pibes que repiten, que sí vuelvan a cursar en la escuela. ¿Cómo es eso? Claro, antes tenían, tenían una política de los directivos de a los pibes que repiten no dar un cupo limitado de algunos pibes que repitieron, aceptarle las vacantes. Ajá. O sea, muy pocos. Antes repetías en ese colegio y te pasaban, o sea, te decían no te damos la vacante, te damos el pase para la tarde, o sea, liceo 2. Y te tenías que bancar esa situación de que ante el problema de repetir, se tira en la pelota, y la solución más fácil de tomar andar y andar a otro colegio, que ya no quiero que seas mi problema, por decirlo así. Problema bastante serio, en forma de ver. Realmente sí, es serio, porque los pibes que tienen dificultades resultan como expulsados de la escuela y por lo tanto de su grupo de compañeros y de amigos, ¿no? Uh-huh. Es decir, a que aquel que tiene dificultades, el sistema le agrega más dificultades. ¿Hay un gabinete psicopedagógico? Sí, hay. ¿Hay un seguimiento para los chicos que de pronto tienen problemas durante el año, que sí, por eso llegan pero, a repetir el año? Por ejemplo, yo ahora que estoy en el centro, por ejemplo, soy el que tengo que participar de lo que se llama el consejo de emergencia o algo así, que es el que toma ciertas decisiones con respecto a situaciones de los alumnos. Y, por ejemplo, al alumno es este el procedimiento que se tiene. El chico tiene problemas o tiene un problema, mala relación, o se porta mal, por decirlo así, y la primera solución que se le da es cambiarlo de división. Ya con la advertencia de, si te cambio de división y seguís de la misma manera, te vamos a dar el pase de colegio. O sea, es esa generalmente la metodología que usan, o sea, la política que usan es, te cambio de donde estás y después, si no rendís, te cambio ya del colegio. Expulsiva. Sí, por decirlo así. Qué triste. Bueno, ustedes estuvieron en la escuela con muchos problemas en el edificio el año pasado. Fue esto muy conocido en todos los medios, difundido. Ustedes hicieron abrazos, movidas, sentadas, porque tenían problemas muy serios, sí, allí en el edificio. ¿Hubo compromiso de la gestión del año pasado en educación de resolver todas esas cosas? ¿Cómo anda esas? ¿Las obras se hicieron todas? ¿Quedó todo precioso? No se hicieron todas. El año pasado sí, o sea, hubo una movida bastante grande. Nosotros no éramos el centro, todavía participamos de forma más externa. Que con respecto a de que una fecha en la que llovió, se impermeabilizó el agua, o sea, y llovía en las divisiones de arriba y caían goteras en la de abajo y no se podía cruzar. Entonces se empezó a hacer la movida, toda esa cuestión, y nos vinieron con la promesa de que se iba a trabajar con esta cuestión desde el año pasado. El vicerrector nos decía, sí, se está trabajando, se está pidiendo, y no sé, o sea, ya no te llueve en la cabeza, pero seguís viendo que tu techo está destruido. El cielo raso. Ajá. Se te está cayendo, o problemas de higiene, por ejemplo, ves ratas o cosas así. Y bueno, pero tienen la modalidad de bachillerato biológico. Ustedes a lo mejor se escapan del agarran laboratorio. Agarran y las estudian los de físico, los del biológico. Bueno, vos sabés, Pochi, que me estuvieron contando también que con motivo del aniversario del golpe de 1976, este 24 de marzo pasado, estuvieron los pibes del centro de estudiantes recorriendo las aulas de el resto de sus compañeros y dando una charla. ¿Cómo fue eso, Juan Pablo? ¿Qué nos contás? ¿Es esta 24... comisión de derechos humanos que...? No, fue idea de todos, o sea... nosotros veníamos ya con la idea de estas fechas, en vez de agarrar y pasar por divisiones y convocar a la marcha del 24 y a las movilizaciones, que podemos ir o no, o sea, yo voy siempre y participo. Mejor, a nuestra forma de ver, era ir y hablar en las divisiones y debatir con los alumnos y charlar sobre la fecha, que nos parecía un poco más efectivo, más genuino, más interesante además. Y pasamos por todas las divisiones del colegio hablando sobre la fecha, preguntando a los alumnos qué sabían, qué no, preguntando por experiencias, yo qué sé, o sea, saltaban los chicos y te contaban de que algún familiar le pasó algo en esa época y todas las situaciones y lo que sabían de ese momento. Y sinceramente fue bastante bueno a mi forma de ver, o sea... ¿Los pibes los reciben con buena onda? Sí. Uh-huh. Por ahí no se logra un interés bastante grande, pero nos reciben bastante... bastante bien, no nos rechazan tampoco. ¿Todos sabían de lo que ustedes estaban hablando? No, sorprendentemente no, y eso era triste y bastante motivador a la vez, que algunos no sepan o que el colegio no te ofrezca tanta información sobre esa época, que tendría que serlo, para mi forma de ver. Más difundido. Claro, uh-huh. Pero igual había chicos que sabían y era bastante interesante. Bueno, vamos llegando al final de esta entrevista, Juan Pablo. Sí. ¿Qué agregamos? ¿Alguna de las actividades próximas de ustedes? ¿Qué nos puedes comentar? Nosotros estábamos con la idea de, como para ayudar a la cooperadora del colegio, a que los chicos la aporten a esta, hacer un torneo de fútbol, que lo vamos a hacer, que la inscripción sea la la presentación. Sí, que presenten la factura de cooperadora que pagaron un monto mínimo, pero que de cuota de claro, que esa sea la inscripción de los equipos para el torneo y así se junte mucho más dinero de una, porque sinceramente no se aporta mucho a cooperadora. El nivel primario es el que más aporta a cooperadora y después es muy pobre lo que el aporte que hacen en la secundaria. Sí, yo me quedé con culpa después de mi secundaria, porque en toda la secundaria nunca pagué a cooperadora. No te creo. Mirá vos, sí, créeme. Ahora, después lo debo haber pagado, porque me pasé 11 años en cooperadoras de primaria y de secundaria de mis hijos, participando en las cooperadoras como miembro. Lo así que laburé 11 años. Con creces. Bueno, Juan Pablo, que ande muy bien el torneo ese de fútbol que están organizando, que gane Argentina. No, espera, se me mezclaron las cosas. Que gane el mejor equipo. Sí. ¿Y algún deseo para este año, para esta gestión que ustedes van a tener, vos y tus compañeros? Y lo que siempre buscamos, que los chicos se interesen más y se involucren y no sientan ajeno el colegio a ellos, que no lo sientan como una transición nada más, que se sientan parte del colegio. Bueno, ojalá que tengan éxito, que anden bien las cosas. Este espacio del programa de SOS Caballito queda abierto. Cuando quieran pasar una gacetilla, me haces un llamadito, me decís, gracias. Y lo pasamos. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Juan Pablo, presidente del Centro de Estudiantes del Normal 4, que funciona por la mañana en el gran edificio escuela que hay en Avenida Rivadavia y Avenida José María Moreno, acá en la comuna de Caballito. Juan Pablo es el presidente de un grupo de 14 integrantes que forman la comisión directiva de ese centro de estudiantes. Yo tuve unas reuniones previas, ya lo conté. Habían prometido su presencia Martín y Joel. Martín, secretario de Deportes, y Joel, vicepresidente, a quienes escracho públicamente por no haber concurrido. Y bueno, no, les agradezco a ellos la paciencia que me tuvieron el otro día contándome cómo funcionaban las cosas. Le quiero agradecer también a Jiménez y Constanza, que me estuvieron contando cosas, a Hernán, que me hizo el contacto con la gente del Centro de Estudiantes, y también a Belén, que fue la primera que me hizo el primer contacto con Hernán, que es una egresada de la escuela que fue presidenta el año pasado, creo, sí, ¿no? Sí, el año pasado. Del Centro de Estudiantes. Sí, sí. Bueno, aquí estamos y nos podemos escuchar otro temita musical que eligió también Juan Pablo. Por supuesto, le deseo una muy buena gestión para Muchas este gracias. Año. Vamos a escuchar Todo Preso es Político, interpretado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y editado en su álbum Un Bayón para el Ojo Idiota en 1988. Sigue así, La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. La colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Capitalismo, fuente de pobreza. Capitalismo, fuente de pobreza. Somos un de protesta, ruidos antisistema, ruptura total. Mentes activas, una fuerza ingobernable contra el Estado y el negocio musical. Ruptura total. Viernes de 20 a 21 por la 102.5 FM La Colectiva. Escuchalo también por lacolectiva.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Así es, seguimos por La Colectiva en FM 102.5 en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. Qué espacio tan juvenil que hemos tenido hoy, ¿no? Hemos tenido un espacio juvenil y seguimos con un espacio de espíritu juvenil. Porque siguiendo con esta costumbre de las entrevistas, vamos a conversar ahora con un miembro de Salvemos al Barrio, una organización vecinal de la zona de Villa Porredón, del barrio Villa Porredón, el barrio de Agronomía. Vamos a conversar con Ariel Benner. ¿Estás allí? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Ariel. Gracias por atender nuestro llamado. Y bueno, ustedes han tenido un logro excelente hace no muchos días, que es haber conseguido la sanción de una ley. Pero bueno, antes de que entremos de lleno en eso, te quería preguntar, ¿cómo es que surge Salvemos al Barrio? ¿Cómo empiezan a juntarse los vecinos? ¿Cómo es esa historia de Salvemos al Barrio? Mira, esto fue generándose espontáneamente hacia fines del año 2008, cuando empezamos a notar los efectos de estas torres que nos estaban empezando a angustiar y a destruir el barrio. Y bueno, a través de dos o tres vecinos que dan el puntapié inicial y hacen una volanteada por el barrio, por la avenida del Carril, convocando a reunirse los miércoles, a lo largo de un par de semanas eso fue creciendo en número, la convocatoria, y a principios del 2009... en febrero se habían comenzado a juntar firmas para pedir básicamente un límite en la altura. Ustedes juntan una cantidad de firmas realmente importante, ¿no? Sí, nosotros mismos nos sorprendió porque cuando nos empezamos a juntar los primeros vecinos nos poníamos un poco como objetivos tratar de conseguir 200, 300 firmas y terminamos presentando casi 4.000 firmas. Que para un barrio como Villa Purdón, Agronomía, que es netamente bajo y de poca densidad, es una cantidad que no nos deja todavía de asombrar. La verdad que es un número realmente importante, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que eso reflejó una posición casi unánime de todos los vecinos y fue una forma de exteriorizar, nos parece a nosotros, esa angustia que todos teníamos y por ahí no nos hablábamos tanto, ¿no? De ver cómo estaban por avanzar todos estos monstruos y bueno, quitarnos, como decimos, el sol, el aire, en fin, la vida que elegimos, ¿no?, al elegir este barrio. Sí, nosotros cerramos siempre con un temita musical que se llama Asesinos del Paisaje, de un uruguayo, Quintín Cabrera, que lo escribió estando en España en 1979, o sea, hace 31 años. Y realmente es impresionante con la habilidad que él describe allí la cuestión de este agobio que siente uno cuando empieza a ver esa transformación feroz que se da en la vida barrial que uno eligió, porque cuando uno llega a un barrio hace cierta elección, ¿no? Tal cual. Sí, es una sensación por ahí difícil de transmitir para alguien que no la haya sufrido, pero después compartiendo acá las experiencias con otros vecinos, era muy común a todos, ¿no? Este es un barrio... este que tiene por un lado mucha gente de segunda, tercera generación, muy orgullosa, con mucho sentido de pertenencia, y un grupo importante de vecinos nuevos, que es mi caso, que justamente medio que venimos corridos por las torres, ¿no? Y la sensación es realmente de una opresión y de una angustia que yo recuerdo en el 2007, 2008, de que le pasaba a mi esposa, ¿no?, y nos pasaba a todos los vecinos, de muchas noches despertarnos, porque es la angustia de tratar de pensar a ver cuándo, o vigilando a ver cuándo empiezan a demoler una casa al lado o atrás y, bueno, nos condenan a nos arruinan la vida, ¿no? Porque, así que es una angustia terrible. Y bueno, haber logrado la ley en contrapartida es una alegría también muy difícil de describir, ¿no? Enorme. Ariel, ustedes reúnen esas 4.000 firmas allá por más o menos febrero del año pasado, del 2009, y con eso van a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, entre básicamente febrero-marzo se completan las firmas. Lo que se hace primero, nosotros realmente éramos todos vecinos completamente ignorantes como cuáles eran los procedimientos, código y demás, ¿no? Bueno, uno de los primeros ejemplos que recuerdo cuando intercambiamos ideas para decir cómo empezamos con esto, qué hacemos con la firma, fue, me acuerdo justamente, la experiencia de Caballito, que creo que es la que todos los habitantes de Buenos Aires tienen en mente cuando alguien les dice, bueno, lucha contra edificios, Caballito. Ahí contactamos a alguien de Caballito, después de ahí nos fuimos contactando con otros movimientos. Y lo primero que hacemos es una presentación formal de todas las firmas ante la Jefatura de Gobierno y después nos empezamos a organizar para ir sobre todos los legisladores, primero con los asesores, a través de envío de copia de las firmas, presentaciones formales, pedidos de entrevistas y bueno, así nos dividimos como pulpo para llegar a todos. ¿Cómo los recibieron los legisladores? Y al principio, digamos, no se puede generalizar. La experiencia, la verdad, que aprendimos es que bueno, el ámbito de la legislatura no es distinto al ámbito en general de la sociedad o de una empresa o de un barrio. Es decir, hay gente bien intencionada, gente indiferente, gente mal intencionada. Al principio, nosotros íbamos con nuestro legajo de firmas, ¿no?, que era bastante contundente. Y bueno, al principio un poco con cierta displicencia, los asesores, bueno, con muchas palabras que siempre recordamos y se las hacemos recordar ahora algunos, ustedes son nostálgicos o ustedes lo que nos oponen es al progreso, o bueno, váyanse a vivir al country, como nos dijo uno, Frases repetidas, sí, por distintos personajes de estos que no terminan de entender los derechos de los vecinos. Totalmente, ciudadanos. Totalmente. Ariel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué legisladores sintieron ustedes que realmente los escuchaban, los apoyaban, que realmente sentían que se sentían acompañados? En una primera instancia donde encontramos muchísima receptividad, te diría, fue en Eduardo Epstein, que se sensibilizó muchísimo, ¿no? Nos puso realmente a gente, tiene un asesor, la verdad que excelente, nos ayudó mucho con, bueno, poner en letra, digamos, de un proyecto, ¿no? Que, porque nosotros queríamos limitar altura, pero de tema FOT, línea de frente interno, código de planeamiento, no teníamos la más remota idea. Y también de, en ese momento, que lamentablemente no está más, porque terminó el mandato de Teresa Anchorena. Realmente ellos creo que percibieron rápidamente esta angustia que te les comentaba, y bueno, fueron quienes presentaron el primer proyecto, y después al ir tomando vuelo, digamos, ir difundiéndose, después de mucha presión, mucho sacrificio, de estar en la legislatura, visitando gente, refutando todos estos argumentos, ¿no? Tan que muchas veces por tan repetidos la gente ni lo piensa y hasta se los cree. Bueno, después ahí se fue abriendo un poco más. También logramos, presentó otro proyecto la diputada Pedreira, que nos acompañó. Y bueno, el último bastión que nos costó muchísimo poder dar vuelta era el bloque del PRO, que directamente no nos recibían, bueno, ahí venían algunos adjetivos, ¿no? Así, nostálgicos, locos, liero, y bueno... Antiprogreso, ¿no? Claro, sí, el término como habitual. Sí, progreso entendido en un concepto de progreso que atrasa 50 años, ¿no? Porque en realidad progreso ya hace décadas que cuando se habla de progreso, se habla de, en realidad de progreso en términos de calidad de vida de la gente, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que ellos piensan el progreso en términos del progreso de sus propios bolsillos. Claro, sí, en muchos casos creemos no había un tema de mala intención o interés económico, simplemente ignorancia, porque de hecho muchos, cuando nosotros le decíamos Villa Pueyrredón, yo, y después los cargábamos, porque decíamos, mira, yo te traigo un plano de la ciudad y dudo que vos lo ubiques, o sea, ¿no? ¡Qué increíble! Hay una frase de un vecino que fue muy ocurrente cuando fuimos a ver al subsecretario de Desarrollo, de Planeamiento Urbano, de Lostri, también una persona muy idónea, evidentemente, en lo suyo, pero ignorante de este tema, ¿no? De esos conceptos de progreso y desarrollo que eran altura, y nos comentaba, me acuerdo de la primera reunión, dice, bueno, pero ¿ustedes qué quieren? Vivir en casas quintas. Y esto es el progreso, no se pueden quedar en el tiempo. Y un vecino dice, bueno, entonces entiendo que para usted el progreso es irse en altura, con lo cual le diría, bajo su concepción, la Villa 31 está progresando a pasos agigantados, porque ya van por quintos pisos, y Barrio Parque es un barrio netamente atrasado, porque no se puede construir más de dos plantas. Excelente, Ariel. Ariel, te interrumpo un segundo. Realmente es excelente la respuesta de este vecino. Estamos conversando con Ariel Benneri de Salvemos al Barrio, organización vecinal de Villa Pueyrredón, de agronomía, ahí pegadito sobre Avenida del Carril. Y vamos a seguir conversando en un ratito, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida charlando con Ariel. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 4958-1037. Estamos conversando hoy con Ariel Benner de Salvemos al Barrio, organización vecinal de Villa Pueyrredón y Agronomía, barrios de nuestra ciudad, que han logrado, luego de una importante lucha y movilización y juntada de firmas, que se sancionara hace pocas semanas la ley 3447, que limita en alturas y creo que en fondos, ahora le vamos a preguntar a Ariel exactamente cómo es, la construcción sobre una parte importante de la avenida del Carril y también sobre algunas cuadras de avenida La Pampa. ¿Es así, Ariel? Corregime. Sí, sí, Abel, es así. Básicamente lo que se logró es volver al tipo de zonificación que tenía nuestro barrio, nuestra avenida, antes del 2000, ¿no? Que es un límite de 12 metros máximos, que equivale a unos 3 pisos, un FOD 2, que el FOD había sido liberado. Y también, en el 2000 le habían cambiado el FOD. Claro, en el 2000 en realidad no solo a esta avenida y, sí, y a un tramito de Pampa, que es la continuación del Carril, sino que eso fue algo, vos tendrás presente, generalizado. Sí, generalizado, que se hizo entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche, sí, con algunas, se comentan unas irregularidades, nadie se enteró, y bueno, se bajó con un estilo totalmente autoritario, ¿no? Alguien se le ocurrió, sentado en un tablero, que bueno, todas las avenidas tenían que tener FOD libre, altura libre, y bueno, o sea, que con un desconocimiento, o bueno, sin importarle realmente un valor que es la esencia de lo que nosotros defendemos, que es la identidad de cada barrio, ¿no? Irresponsabilidad, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tiene que ver también por ahí con una época, ¿no? Un estilo, decir, bueno, un estilo autoritario, qué sé yo, lo hemos vivido, decir, bueno, a un señor un día se le ocurrió decir, vamos a hacer autopista, y bueno, agarró la topadora y lo voltea. Son, qué sé yo, estilos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si al vecino no le gusta, que se vaya un country, como que se vaya un country. Bueno, entonces lograron esa limitación en altura y algo más, ¿no? Me decías, en relación a lo de los 4 metros, eso no lo terminé de entender. Sí, eso es un tema muy importante, sobre todo para nuestra avenida, porque como la avenida es paralela a muchos pasajes, las cuadras son todas irregulares, es decir, no son cuadras de 100 metros de lado por 100, sino que son de 100 metros, en algunos casos por 30 metros, 40 metros. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Con esta legislación irracional, se podía no solo construir en altura, sino que se podía ir hasta el límite del terreno, al fondo del terreno. Entonces, ¿qué es lo que estaba empezando a suceder? Vecinos que tenían su pequeño terrenito de 8.66x15 dando a los pasajes paralelos a del Carril, y bueno, se empezaron a encontrar con paredones de 35 metros construidos al ras de su terreno, y los balcones del contrafrente sobre el espacio aéreo del terreno de las casas. Un horror. ¿Qué? Una cosa de loco. Entonces, para nosotros era muy importante, con todo este asesoramiento que recibimos, que se ponga en la ley que había que respetar un retiro al fondo de por lo menos 4 metros, obligatorio en todos los casos. Como ustedes saben, nosotros aprendimos ahora, el código realmente está hecho básicamente para que nadie lo entienda y que tiene trampas por todos lados, que alguien más o menos hábil las puede velar. Esta es una de ellas, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de excepciones para que no se respete el pulmón de manzana. Les cuento una muy breve que también la aprendimos. Veíamos que muchos edificios no respetaban eso, que entendíamos que había que respetar, y es porque entre las miles de vericuetos que tiene, por ejemplo, si se trata de edificios para oficina, no tienen que respetar ese límite. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que se hace en toda la ciudad. Si ustedes se fijan, van a ver que dice muchos emprendimientos se venden como apto profesional. Exacto. Eso es porque enmascaran lo que es vivienda, lo declaran en los planos como oficina y pueden ganar muchos más metros cuadrados de construcción sin respetar las ventilaciones hacia atrás. Es decir, y de esto hay decenas de cosas, ¿no? De ejemplos en toda la ciudad. Totalmente, sí, sí, sí. Ustedes tienen, Ariel, un blog, ¿no? Sí, sí, el blog nuestro, que es www.salvemosalbarrio.blogspot.com. Ahí está registrado todo el avance que tuvo el movimiento, todos los documentos, presentaciones, tenemos un link que nos parece muy interesante, donde está todo una especie de instructivo donde hacer denuncias de irregularidades, en fin, como decimos nosotros, no se queje, quéjese, ¿no? Quéjese, concretamente, quéjese. Júntese con los vecinos y quéjese. Sí, totalmente, totalmente. Creo que todos estos pequeños movimientos de vecinos en sus barrios tenemos que estar interconectados, porque ya lo que por ahí empezó con dos o tres locos, por ahí en Caballito, ya todos los barrios en mayor o menor medida han tomado conciencia, nos parece. Sí, yo creo importante. Creo que tenemos que seguir expandiendo estos pequeños territorios medianamente protegidos en la ciudad. Totalmente. Y ir avanzando, ustedes vecinos de Villa Pueyrredón, Agronomía, hacia el lado de Caballito, y nosotros de Caballito hacia el lado de allá, hasta que en algún momento se junte y planchemos en 12 metros la ciudad, ¿no? Totalmente, sí, la verdad que lo que estamos haciendo es pequeños parches de reserva de luz, de vida. Lo ideal sería que los legisladores de una vez por todas tomen conciencia y vayan hacia la sanción de un código moderno, es decir, un código como el que pide la ciudad y piden los vecinos, no este código arcaico y que atrasa 40 años, ¿no? Nos comentaba, tuvimos la suerte de que estuvo siempre con nosotros, ahí en el blog van a encontrar un artículo del arquitecto Livingston que tuvo unas palabras maravillosas en la audiencia, y bueno, dichas desde alguien que, digamos, irrefutable su idoneidad, si no nos pueden decir que somos vecinos ignorantes. Y bueno, justamente decía esto, una de las maravillas de la ciudad de Buenos Aires, que de la cual se siguen sorprendiendo y valoran todas las personas que vienen de afuera, es la diversidad, no solo cultural, sino edilicia, y cada barrio tiene su identidad. Y bueno, si dejamos que esto siga así, vamos a hacer todos barrios con edificio y palmera, digamos, ¿no? Es una especie de División Miami, que se ve que el sueño que alguien tuvo alguna vez, ¿no? Sí, con miles y miles de personas caminando por la calle y empujándose para poder tratar de pasar, porque ya los autos no van a poder circular. Tal cual. Va a ser un horror. Tal cual, no llegaría. Y como dice Ariel, como dice justamente la canción que te comentaba Abel, personas tristes. Tal cual. Justamente hablando de eso, si me permiten pasar el chivo y abusando de la manera. Ah, no, dale, adelante, adelante, vamos, no, para no, eso está. Justamente la verdad que hoy lo que se ve en estos días es, nuestro barrio, que todos nos conocemos, un barrio Casa Baja, es alegría. La gente está contenta y bueno, nos vamos a dar un gran gusto mañana, que es justamente desahogarnos todas estas tensiones, todo este cansancio. ¿Qué pasa mañana, Ariel? Y vamos a hacer una celebración por el logro de la ley. Está, bueno, obviamente convocado todo el barrio. Están viniendo muchas asociaciones vecinales, que con todo gusto la hemos invitado. Están viniendo, bueno, ahora todos los legisladores. Mañana viernes, 20:30, en Del Carril y Terrada, que es nuestra esquina. Ajá. No se suspende por mal tiempo. Porque vamos a hacer una gran choriciada en un club de barrio, en el Talar, en la calle Nueva York, al 2900. Y bueno, con la alegría de que van a venir todos los legisladores que votaron, incluso los que al principio medio que se opusieron, bueno, nada, se subieron. Y queremos aprovechar, no solo para expresar nuestra alegría y agradecimiento, sino también, como van a venir muchas asociaciones de barrios, para seguir presionando en el buen sentido y que vean la alegría que le causa a la gente, que son quienes los van a votar, este tipo de cosas, y que sigan con muchos proyectos de ley que están dando vuelta, como el de Barracas, otro proyecto que tenemos acá en Villa Pueyrredón, porque esto es solo una parte de Villa Pueyrredón que se solucionó, y bueno, gente de Belgrano, gente de Villa Urquiza, no me quiero olvidar. Así que bueno, para seguir mostrándole a nuestros legisladores que se tienen que ocupar de las cosas importantes, ¿no? Y de lo que es le afecta realmente la calidad de vida de los vecinos. Bueno, excelente, y seguramente nos vamos a sumar en esa choriciada, y después cuando hagamos la nuestra ahí estarán ustedes por invitados. Por supuesto que sí. Ariel, te queremos agradecer muchísimo esta charla con vos. Hemos estado hablando con Ariel Benner, vecino de Villa Pueyrredón, de la organización vecinal Salvemos al Barrio. Bueno, te mandamos de acá un fuerte abrazo y decirte que cualquier gacetilla, cualquier comunicación que ustedes quieran mandar, nos avisan y acá la estaremos mandando al aire, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, gracias de corazón en nombre mío y de todos los vecinos. Muy buenas noches, Ariel. Buenas noches, un abrazo grande. Hemos estado conversando con uno de los integrantes de Salvemos al Barrio, organización vecinal de Villa Porredón y Agronomía, los barrios de Villa Porredón y Agronomía, acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Argentina. Vecinos que han estado luchando y han conseguido una ley específicamente que limita alturas sobre Avenida del Carril y unas cuadras de La Pampa. Ellos tienen su blog, es www.salvemosalbarrio.blogspot.com, donde tienen toda la información acerca de la lucha de ellos y la ley que han conseguido. Y van a estar mañana viernes a las 8:30 de la noche haciendo un festejo por el logro de la ley en Avenida del Carril y Terrada. Una celebración. Allí vamos a estar. Una choriciada. Choriciada, vamos a que estar. Que preparen algunos doraditos abierto al medio. Nos vamos a tener que dividir mañana porque también hay un festejo de la colectiva donde estamos invitados. Así que, pero creo que es más es tarde. Un poquito porque, más tarde. Sí, porque son más jóvenes acá en la colectiva. Daniel, son todos más jóvenes. Así que ellos empiezan más tarde. Así que por ahí podemos estar en los dos lados. Bueno, estamos sobre el final, ¿no? Llegamos, ¿cómo andamos? Llegamos al final de este sustancioso programa, Abel. Hoy estuvimos con Nacho Nesprías en la operación técnica. Diego, otra vez un abrazo desde acá. En la conducción, las voces de Pochi y Abel, ambos de SOS Caballito. Hoy con un franco que le hemos otorgado a Rodolfo Dieringer, nuestro columnista habitual, porque está trabajando mucho de reunión en reunión. Y tenemos miedo que se nos gaste. Así bueno, que por hoy, Rodolfo. Lo preservamos para otro de nuestros programas. Bueno, nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Pochi, ¿te parece? Si Dios quiere, y vamos a escuchar ahora en la voz del uruguayo Quintín Cabrera su tema Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.